Hay un versículo en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Esto es al grupo de creyentes que se reunía en Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica, a la ciudad de Tesalónica. Una carta temprana, una de las primeras cartas o libros del Nuevo Testamento que fue escrito. Y allí el apóstol Pablo, vamos a rescatar en estos primeros versículos de la salutación, algunos elementos que nos van a ayudar a reconocer una iglesia victoriosa, una iglesia victoriosa. No quiero que olvides tampoco que estamos en este año bajo este lema, esta búsqueda y este anhelo de parte de Dios que Él ya está llevando a cabo en muchas de nuestras vidas. Prosperidad y victoria de Dios para el 2013 sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que se reúne aquí en esta congregación. Así que estamos enfocados en esto y siendo enseñados por Dios para alcanzar esta prosperidad y ser victoriosos en el nombre del Señor. Pero no solo a nivel personal, sino que como iglesia también. Y aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Qué interesante va a ser el mensaje de hoy porque se pueden intercambiar, se puede intercambiar iglesia por hijo de Dios e hija de Dios. Se puede sacar iglesia y poner cristiano, creyente, y sería lo mismo, se aplicaría de igual manera. Si vos querés saber cómo es una vida victoriosa en Cristo, pues podés estar atento, será igual, aplícalo a tu propia vida. Yo voy a tratar de aplicarlo a la mía, por supuesto, porque quiero ser victorioso en Cristo. Pero sepamos también que como iglesia, si hacemos lo que aquí dice, si hacemos lo que la iglesia de Tesalónica hacía, entonces también vamos a seguir siendo una iglesia victoriosa en el nombre del Señor. Qué bueno es participar de una iglesia victoriosa, ¿no es cierto? ¿Amén? Es hermoso, uno lo disfruta, pero sabe también y entiende que esto es parte de lo que cada uno de nosotros aporta, de lo que Dios le ha dado, de los dones que Dios le ha dado, y lo ejercita, y colabora, y participa, es parte de. Entonces uno sabe que, uno puede decir, pero ¿y esto es tan significativo? ¿Esto qué puede aportar? Yo no sé hacer muchas cosas. Todo es importante, usted es importante, su vida es importante, así que únase y participe y Dios va a multiplicar eso en bendición para todo el resto de la iglesia y aún para más, para los que están fuera también. Así que muchos van a ser atraídos al ver su propia vida de gozo, de participación, de victoria y van a ser atraídos no a su vida ni a la mía ni a la iglesia, lo más importante, van a ser atraídos a Cristo, al cual servimos y por quien tenemos victoria en el nombre de nuestro Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está muy bien, es parte de la salutación, es parte del inicio de la carta, ¿no es cierto? Pero ya contiene elementos preciosos que nos van a ayudar a nosotros a reconocer una iglesia victoriosa. Si usted lee el resto de la carta, hágalo en la semana, porque a lo largo de estos domingos vamos a seguir desarrollando este tema en base a esta primera carta a los Tesalonicenses. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en este tiempo las iglesias en general afrontamos, como en cada tiempo y en cada época, algunos desafíos. La sociedad, el mundo, presentan ciertas características distintivas en cada etapa o momento de la historia, como lo es este. Y hoy en día la iglesia enfrenta algunos desafíos que tienen que ver, por ejemplo, que no vamos a desarrollarlo, solo a nombrarlo, con el secularismo, es decir, el quitarle importancia a las cosas sagradas de Dios o acerca de Dios. Estamos viviendo un relativismo moral, ¿no es cierto?, en el cual dice, bueno, esto es bueno o malo, depende. ¿Y depende de qué? Y depende de cada uno, depende de cómo lo miro yo. Quizás vos lo ves de manera distinta, pero a mí no me interesa. Si yo lo veo bien, para mí está bien y yo sigo adelante, etcétera. Así que hay un relativismo moral. Ya no existen los absolutos o muy pocos, por lo tanto, el concepto de Dios mismo está muy puesto en ataque, el concepto de la Biblia está muy puesto en ataque, la función de la iglesia está puesta en ataque, y de los cristianos y de los pastores y de todo el mundo, así que estamos allí en esta circunstancia respecto al mundo en general. Encontramos en esto entonces la pérdida de principios y de valores que habían caracterizado a las sociedades hasta hace muy poco tiempo, ya no están presentes. Entonces encontramos todo esto, entre otras cosas, en este mundo de hoy, que ponen un desafío a la iglesia. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo seguir siendo victoriosos aún frente a estas circunstancias. Y aún así el reino de Dios sigue siendo extendido aún frente a estas circunstancias. Y nos vamos a dar cuenta de qué manera hacerlo. Uno de los primeros aspectos de una iglesia victoriosa es que se edifica sobre un sólido fundamento. No hay posibilidad de ser una iglesia victoriosa o un cristiano victorioso a menos que tu vida y la vida de la iglesia estén fundamentados o edificados sobre un sólido fundamento. Imagínate que esto no existiera, no fuera un sólido fundamento, y al tomar una imagen del Nuevo Testamento encontrar que aquel que había cavado sobre la arena y pretendió allí hacer los cimientos de una casa enorme y muy vistosa y muy linda, solo hasta el momento en que se levantó una tormenta y un fuerte viento arreció contra esa casa, y obviamente dice claramente que porque no tenía un buen fundamento, esta cayó y grande fue su ruina. Así que no hay posibilidad de ser victoriosos si la iglesia o mi vida no se edifica sobre un sólido fundamento. Y aquí claramente Pablo está destacando esto de los tesalonicenses, porque les está diciendo, la iglesia de los tesalonicenses, ¿en quién estaba esa iglesia? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No hay otro fundamento sobre el cual se pueda edificar la iglesia o mi vida espiritual y pretender encontrar victoria aparte de ello. Es sobre Dios mismo y sobre Jesucristo, sobre el cual debemos seguir edificados. No solo la iglesia, sino mi propia vida. Y esto es algo a lo cual tenemos que tener siempre mucho cuidado de que se esté verificando. Y decir, en Dios y en Jesucristo, está dando cuenta de esta intimidad y de esta relación profunda y estrecha que había entre los cristianos de Tesalónica y Dios y Cristo. Allí había una conexión muy fuerte, un vínculo muy fuerte y muy poderoso. Y sobre ese vínculo era que estaban edificándose. Dios les estaba levantando. Y era una iglesia preciosa, usted lo va a leer y le va a encantar. Me gustaría estar ahí en la iglesia en Tesalónica. Pero acá la podemos recrear y podemos, a través de estas mismas condiciones, experimentar lo mismo que ellos experimentaron. No es algo lejano, no es una utopía ni un sueño irrealizable. Estamos allí, muy cerca de poder vivir lo mismo que ellos vivieron y seguir siendo una iglesia victoriosa. Así que este es el fundamento. Recuerde cuando Jesús estuvo con sus discípulos y comenzó a ver gente que decía, no, yo soy de este, yo soy de aquel, y este es solo un maestro, y no, pero él no es el Hijo de Dios, etc. Y entonces Jesús se paró y les dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces allí inmediatamente Pedro, en esta ocasión, por lo menos guiado por el Espíritu Santo, dio aquella afirmación, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque bueno, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús agregó, y además les digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro, algunos suponen interpretar que la roca era Pedro mismo, o la vida de Pedro, sobre el cual basan toda una derivación de doctrina y demás, que no encontramos que es así, sino que Jesús claramente está diciendo que la roca es aquello que Pedro estaba afirmando, era esa su declaración de fe, eran Dios mismo y Jesucristo. Cuando Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, Dios y Cristo, es que se edifica una vida, y Jesús mismo dijo, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia y será victoriosa. Así que allí debemos estar fundamentados, fundados, enraizados fuertemente, abrazados a este fundamento y esta roca inamovible, inconmovible, sobre la cual la iglesia entonces se puede afirmar y crecer y tener victoria también. Iglesia, tu propia vida, nada cambia en este sentido para ninguno de los dos. Así que esta íntima relación de la iglesia con Dios es la que está aquí manifestada a través de estas expresiones de Pablo hacia la iglesia de los Gálatas. Así que esto es como que la iglesia permanece bajo la esfera de Dios, bajo la soberanía de Dios, y permanece rodeada de Dios y por Dios. Así la iglesia entonces victoriosa es la que está divinamente fundada por Dios, pero además luego está sostenida divinamente por Dios mismo también y su poder. ¿Se dan cuenta? Este es uno de los grandes elementos sobre los cuales debemos estar edificados para ser victoriosos en nuestra vida, alcanzar la victoria que Dios nos quiere dar. Déjeme hacerle una ilustración. Imagínese ahora sobre un papel que usted dibuja un punto, pone un punto allí con una viroma, una lapicera, un lápiz, hace un punto en el papel y alrededor le hace un círculo, ¿verdad? Alrededor del punto le hace un círculo. Ahora muy bien, esto es lo que ocurre en esta relación que hemos estado tratando aquí. El punto corresponde a la iglesia o a mi propia vida. Y entonces estamos en Dios, fundamentados en Él. Estamos rodeados por Dios. Esto es una posición de protección. Diríamos que el punto está protegido por aquel círculo que hay a su alrededor. El punto le pertenece por completo al círculo. El círculo abarca al punto y lo tiene en sí. Así que esto es lo que ocurre con la iglesia y nuestro Dios. La iglesia y tu propia vida están en esta posición de protección de parte de nuestro Dios. Él te rodea, Él te guarda, Él te protege, Él te tiene por completo y estás bajo la esfera de influencia de Dios y bajo la soberanía de Dios. Imagínese entonces ahora otro punto, pero fuera de ese círculo. Ese punto fuera del círculo no está bajo la esfera de Dios, ni bajo su influencia, ni bajo su soberanía, no está bajo su protección. Eso es cuando no tenemos nuestra vida en Dios y en Cristo y pretendemos tener victoria o prosperidad aparte de Dios. Ya dijimos que eso es imposible, porque nuestra vida está en esa posición, entonces podemos alcanzar prosperidad y victoria en el nombre de nuestro Dios. Finalmente, ahora trate de dibujar una flecha que va desde el punto de afuera hasta el punto de adentro. Y usted lo va a poder dibujar. Pero quiero decirle que es imposible dibujar y conectar el punto de afuera con el de adentro a menos que esa línea atraviese el círculo. Mire, aquel punto de afuera también puede simbolizar Satanás y sus ataques sobre los cristianos. Solo va a ser posible que Satanás haga algo sobre ti toda vez que atraviese ese círculo de protección divina. Es decir, nunca el enemigo puede tocar tu vida y llegar a vos a menos que Dios lo permita, sabiendo que aún así Él va a estar guardando tu vida y protegiéndola y llevándola a la victoria. Jesús le dijo, Pedro, sé que Satanás va a venir para zarandearte un poco. ¿Qué significaba eso? Sino que ahí iba a haber un ataque de Satanás sobre la vida de Pedro, al cual Dios iba a estar guardando y protegiendo. Iba a llegar hasta él, lo podía tentar, lo condujo a errores, etcétera, pero aún así la gracia y el poder de Dios le guardaron a Pedro. Y nunca iba a ser el ataque tan feroz que pudiera destruir o derribar la vida de Pedro y la de ninguno de sus hijos, ni la tuya ni la mía. Así que estamos guardados y protegidos por Dios. Normalmente esa flecha que quiere venir desde el punto de afuera hacia tu propia vida no pasa porque está el poder de Dios que te guarda y que te protege. Alabado sea el Señor. Y aún la influencia del mundo puede significar ese punto de afuera que te mueve a tentarte, a abandonar tus valores cristianos, a apartarte de Dios, a dudar de Él, a creer que Él nunca te va a guardar, que te va a proteger, que no te va a dar victoria o que no te sustenta. Que Dios es miserable, entonces te va a tener sufriendo. Pues de muchas maneras el mundo y Satanás van a tratar de influenciarte. Si tu vida está suficientemente afirmada en Dios, en Cristo y en la palabra de Dios, pues vas a ser victorioso sobre todo ello. Y vas a poder vencer. Así que seguirás estando en esta posición de cuidado y de protección que Dios, en la cual Dios nos coloca también. Así que la iglesia que se fundamenta en Dios Padre y en el Señor Jesucristo es una iglesia victoriosa como esta. Jesús que agregó a lo que le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y agregó, ni aun las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. No hay posibilidad de que nada pueda prevalecer contra la iglesia del Señor cuando esta está fundada y fundamentada en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Ni aun, dice, así que no solo eso, nada. Ni aún las puertas del Hades pueden prevalecer sobre tu vida, ni sobre la vida de la iglesia, cuando ésta está en Cristo y en Dios como corresponde. Una Iglesia victoriosa se edifica sobre un sólido fundamento. Un cristiano victorioso se edifica sobre este sólido fundamento que acabamos de compartir. En segundo lugar, una iglesia victoriosa disfruta de la gracia divina. Y esto comienza a ser casi como una consecuencia natural de tener nuestra vida arraigada y cimentada en Jesucristo y en su palabra. Entonces, una consecuencia natural de esto es que Dios derrama de su gracia sobre tu vida y derrama de su gracia sobre la vida de la iglesia. Le encanta hacer esto a Dios, Él desea llenarnos de su gracia. Así que, como decía allí, no sé si tengo las manos vacías, pero yo te las presento, llenalas de tu amor, de tu poder, de tu gracia, podríamos decir también entonces. Y estamos hablando de gracia en este caso porque Pablo le decía, ¿no es cierto? Gracia y paz de nuestro Dios y del Señor Jesucristo sean sobre vosotros, etc. Así que esta gracia no es la gracia salvadora, no es la gracia con la cual hemos sido salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No se trata de esa gracia salvadora que ya hemos experimentado nosotros, que ya habían experimentado los tesalonicenses. Les está escribiendo a la iglesia, el grupo de creyentes, ya eran creyentes. Así que no se refiere a esta gracia salvadora, sino a la gracia sustentadora. Esa gracia que Dios derrama sobre tu vida, como recién decíamos al principio, para sostenerte, para sustentar tu vida, para suplir todas tus necesidades. Esa gracia que llega y alcanza entonces a cubrir todo aquello que tu vida necesita para vivir como Dios demanda que vivamos. Nada queda fuera. Todo lo que yo necesite, Dios me lo está proveyendo. Y Dios es así, suple y suple en abundancia. Dios es suficiente para mi vida y para la vida de todo ser humano. Es decir, Él puede cubrir y suplir todas las necesidades que yo tenga. E insisto, no lo hace escasamente ni miserablemente, sino siempre en abundancia. Así que uno puede experimentar y disfrutar de esta gracia divina. La gracia es la bendición del Evangelio viniendo desde el corazón de Dios. El corazón de Dios es corazón sensible, amante, misericordioso, y entonces, como recién decíamos, está permanentemente fijándose en tu propia vida. Y Él se va a dar cuenta y dice, estás necesitando esto o lo vas a necesitar. Y entonces Él hasta se adelanta a veces y está derramando de su gracia. Es decir, me está concediendo aquello que yo necesito ahora o que voy a necesitar ahora inmediatamente. Dios obra así. Y entonces me sigue mirando y me dice, ah, necesitas de esto otro y acá está mi gracia. Ah, estás pasando por esta situación. Ah, acá está mi gracia, te voy a sostener. Ah, acá ocurre aquello, yo te estoy acompañando, eso es la gracia de Dios. Ah, estás quedándote sin fuerzas por esta lucha, pues acaba mi gracia, renová tus fuerzas. Y así sucesivamente con todas y cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida también. Así que gracia es el don de Dios a todos los hombres y mujeres para suplir aquello que ese hombre y esa mujer necesitan para tener una vida de acuerdo a la demanda o a la voluntad de nuestro Señor. En 2 Corintios 9:8, Pablo también escribiendo a esta preciosa congregación, que no estaba exenta de tener errores, pero que buscaba ser una iglesia victoriosa, le está diciendo de esta manera, la segunda carta, capítulo 9, versículo 8, ¡poderoso es Dios! ¿Amén? No te duermas que Cristo viene pronto. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. Poderoso es nuestro Dios para que abunde en ti toda gracia. Para que abunde, no para que escasee, para que falte, para que llegues con lo justo. Que abunde y abunde toda gracia. No alguna, depende, uy, no sé, esta es muy difícil. No. En tu vida y en la vida de la iglesia victoriosa, abunda toda gracia de nuestro Dios. ¿A fin de qué? A fin de que teniendo siempre, ¿qué cosas? Todo lo suficiente. Oh. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Este Dios de toda gracia derrama de su gracia de manera abundante sobre tu vida, para tener siempre todo lo suficiente. Y recordá que esto abarca no solo los aspectos materiales, que quizás sean los menos importantes, está hablando de los aspectos emocionales, está hablando de los aspectos espirituales. Tener siempre suplidas en abundancia todas nuestras necesidades. Y no solo eso, sino que además de tener siempre todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser esto? Yo tengo por demás. Todo cristiano debiera estar dando gracias a Dios porque tiene por demás, tiene abundancia de la gracia de Dios. Pero no es para despilfarrarla ni derrocharla, sino que es precisamente para administrarla con toda sabiduría, de tal forma que no solo nos va a alcanzar a nosotros, sino que con lo que sobra, que nunca es poco, podamos bendecir la vida de otros, abundar en buenas obras. Y aquí también dice abundar en buenas obras y bendecir así la vida de los demás. Así que una iglesia victoriosa, una vida victoriosa, se edifica sobre un sólido fundamento, pero cuando comienza a crecer de esta manera, entonces empieza también a disfrutar de esta gracia de Dios. Así es como le dijo Dios al apóstol Pablo en respuesta a su oración. Pero Dios, ¿no ves que estoy perdiendo la vista, que tengo este aguijón en la carne y que pasa esto y aquello? Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y Pedro estaba encarcelado y dijo, ¿no ves que estoy preso? ¿Y dónde estás vos? Y que yo, y le dijo, bástate mi gracia. Y aún si querés, déjame poner el ejemplo de Esteban, quien fue apedreado y murió de esta manera por causa de Cristo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y así con cada uno. Y entonces luego mira tu vida o la mía y ven que vos o yo estamos en luchas y en pruebas en nuestra familia o en nuestro matrimonio. Y Él nos dice, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, te diría el Señor. O estás afrontando una enfermedad y Dios que te va a decir, bástate mi gracia. Esto va a suplir todas tus necesidades. No vas a estar nunca solo, estoy a tu lado. Te voy a sostener porque mi gracia es sustentadora. Y mi gracia te va a llevar a esa victoria también. Así que no reniegues, no te quejes porque allí estoy. ¿Cómo te iba a abandonar? Estás bajo este círculo de mi soberanía. Nada te va a faltar, no temas. Bástate mi gracia. Y pero mirá los problemas que tengo y las tormentas que se abaten sobre mi vida. Bástate mi gracia. Y así ocurrió con los discípulos una vez que Jesús les dijo, muchachos, suban a esa barca, pasemos a la otra orilla. Y en el interín se desató esa enorme tormenta que puso en peligro la barca, por lo menos. Y a los ojos de ellos sus propias vidas, nunca a los ojos del Señor. Para el Señor nunca estaban corriendo peligro. ¿Por qué? Porque eran el punto dentro de ese círculo de soberanía y protección de Dios. Él sabía que nada les iba a pasar, pero ellos se sintieron solos y abatidos por la tormenta, como a veces me toca a mí con algunas tormentas de la vida. Y empiezo a dudar. Y veo todo oscuro. Y no me acuerdo de lo que el Señor me había dicho, que fue, bástate mi gracia. Porque Él no les dijo, suban a la barca y a ver cómo se las arreglan con la tormenta. Él no les dijo, suban a la barca y disfruten del paisaje mientras van en la barca placenteramente, como si fuera un crucero de placer. Él les dijo, vayan a la barca y pasen a la otra orilla. Vamos a ir a la otra orilla. Todos vamos a ir a la otra orilla, ustedes y yo también, no les va a pasar nada. Bástate mi gracia. Y esto ejemplifica dos cosas claramente, lo que es nuestra vida en Cristo en este pasaje aquí terrenal. 10, 20, 30, 50, 80, 100 años aquí en la tierra. ¿Qué es eso comparado con la eternidad en la cual vamos a vivir con nuestro Dios? Pero entonces una vez Él nos dijo, anda a la otra orilla, anda hacia la vida eterna. Y este mundo se trata de ese mar, y tenemos que pasar por este mundo. No somos el mundo, no eran el mar, pero tenían que atravesar un tiempo, como nuestra vida aquí en la tierra. Y se abaten las tormentas sobre nosotros en esta vida también. Pero tenemos que saber que Dios nos está llevando a la otra orilla, y eso no lo puede cambiar nadie. Tu vida está a salvo, eres salvo en Jesucristo, y Él te está llevando a la vida eterna. Y nunca te va a dejar solo, sufriendo, o a morir allí en la tormenta. Él enseguida se va a aparecer. Y si no se aparece, bástate mi gracia. Nunca te puede faltar eso, si tu vida está afirmada en Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria. Pero eso implica también estas luchas y tormentas que tenemos aquí, periódicamente. No sé en qué situación estás. estás en prueba, estás abatido, estás en lucha, se está poniendo negro el cielo. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Que es confiar, que es tómate fuerte de mi mano, no te apartes de este fundamento, yo soy tu roca firme, vas a estar bien, vamos a ir a la otra orilla, no va a pasar nada, la tormenta va a pasar en un momento, pero mientras tanto Él va a estar junto a ti, va a estar contigo. Y a veces nadie busca tormentas, pero estas vienen, y lo mejor es tener una actitud de victoria frente a las tormentas de la vida, porque entonces alcanzamos la victoria en el nombre del Señor. Así que disfruta, iglesia, edificada sobre ese fundamento de la gracia de Dios, que es suficiente. ¿Qué otra cosa íbamos a necesitar si no es ayuda oportuna de Dios? Ese socorro oportuno de Dios, siempre. Por último, una iglesia victoriosa, al menos hoy, con estas características, también experimenta la paz de Dios. Esto es bien importante, esto es una señal de triunfo, de victoria, es una señal de estar siendo derramada la gracia de Dios sobre nuestra vida o la vida de la iglesia, y es señal entonces finalmente de que estamos fundamentados en Él y en su palabra, bajo su señorío y en obediencia a su palabra. Si nos apartamos de allí, nos estamos colocando casi fuera del círculo. Estamos eludiendo y esquivando estar bajo su soberanía y su protección. No salgas fuera de ello. Nunca hay victoria fuera de aquí. Nunca hay prosperidad fuera de aquí. Así que experimentamos la paz de Dios. Qué bueno experimentar esto en la congregación. Qué bueno poder encontrar paz. Un lugar, no un lugar físico, sino el lugar formado por todos nosotros, en el cual nosotros, no solo nosotros mismos experimentamos paz, al encontrarnos, al vernos, al estar unidos, sino también que otras personas que puedan estar viniendo van a notar esa paz y la van a querer experimentar también. Es esa quietud de ánimo, es eso que a pesar de que hay tormentas fuera o pudiera verlas, pues nuestro alma no está agitada. Está calma, está en paz, porque está confiada en la gracia de Dios que es suficiente para toda circunstancia. Entonces hay paz mental, hay paz en el corazón, no hay desesperación, no hay ansiedad, no hay confusión, no hay una búsqueda alocada, no está el llevarnos por delante viendo a ver cómo podemos zafar o salvarnos. Hay paz mental, emocional, hay paz en el espíritu. Hay paz en nuestro ser. Qué bueno esto. La paz es el Evangelio, es la bendición del Evangelio descansando en el corazón del hombre. La gracia era la bendición del Evangelio que viene del corazón de Dios. Y ahora la paz es la bendición del Evangelio que descansa en el corazón de sus hijos e hijas. La paz de Dios debe estar presente en tu vida permanentemente, como consecuencia de tu confianza en la gracia divina, de saber y tener conciencia de esto, tu vida está en manos del Todopoderoso y tu vida busca obedecerle y tener en cuenta su señorío. Y entonces tenés que estar experimentando de esta paz también. Y dice, no una paz con Dios, porque la paz con Dios ya la hemos alcanzado en nuestra salvación. Todo hombre, dice la Biblia, está alejado de la comunión con Dios, del vínculo con Él por causa del pecado. Así que el hombre no está en paz con Dios, está enemistado con Él por causa del pecado. Pero Dios proveyó la oportunidad de poder volver a restablecer esa comunión y ese vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Y así dice entonces el libro de los Romanos, que a través de esta paz hemos sido salvos, ¿no es cierto? Y es lo que podemos estar experimentando también ahora. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto ya establecimos este vínculo con Dios. Tenemos paz con Él, pero ahora también usted y yo gozamos de la paz de Dios en nuestra vida. Estamos en paz con Él y estamos en paz con los demás, porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Así que tercer y último elemento para tener en cuenta en esta noche acerca de una iglesia victoriosa, de un cristiano victorioso. La paz de Dios debe estar dominando tu vida, debe estar llenando tu corazón, debe estar, teniendo en cuenta y controlando tus pensamientos también y todo lo que haces. Una paz que va más allá de la circunstancia que se pueda estar atravesando, persecución, dolor, pérdida. Es una paz interior que uno puede tener más allá de la tormenta. Un día, lo que ocurrió con sus discípulos que acabamos de mencionar respecto al pasar a la otra orilla. Y ellos pasaron y recobraron la paz de Dios. Fue una enorme lección. Esa vez es la lección que yo debo aprender, de mirar no la tormenta que se abate sobre mi vida, no las circunstancias adversas que hay alrededor, para evitar quejarme o para evitar caer en derrota o en desesperanza. Lo que debo estar es poniendo mis ojos en Jesús, el fundamento de mi vida, el que me está guardando y protegiendo en todo momento y en todo lugar, en toda circunstancia. No hay momento en el cual no esté rodeándome de su gloria, de su poder y derramando de su gracia entonces también. Por lo tanto, pongamos nuestros ojos en Él. Claro, no hay posibilidad de que podamos alcanzar esta paz sin la gracia de Dios. Es la gracia la que trepasa nuestra vida. Tampoco podemos tener felicidad sin santidad. Algunos pretenden ser felices, pero sin tener una vida de santidad no es este el camino, nunca se alcanzaría por allí tampoco. Es imposible poder querer experimentar un día claro y sin el sol. Es imposible pretender un océano sin agua. Bueno, a veces algunos cristianos parecen querer pretender bendición de Dios y victoria cuando sus propias vidas no están fundadas sobre Él. Cuando realmente sus vidas no están detrás de la obediencia a la palabra de Dios, cuando sus propias vidas no están bajo el señorío de Cristo. Así que, una iglesia victoriosa, aleluya, una vida victoriosa para vos también y para mí, en Cristo Jesús. Tenemos que enraizarnos en Él, tenemos que echar raíces profundas en Él, y esto será la gracia de Dios que va a venir derramada sobre nuestra vida, y como fruto de esa gracia, en principio vamos a experimentar profunda paz. Pero mira todo lo que pasa alrededor. Yo estoy en paz. Mi Dios es fiel. Él me guarda, Él me sostiene, Él me protege. Su mano me está cubriendo así también ahora en medio de la tormenta. Y Él me dijo un día, vas a pasar a la otra orilla. Así que Él te quiere bendecir en todo momento y en todo lugar. De esta manera también, sobre todo, porque te ama. Te ama. Te ama. Quizás alguno de los que estamos aquí en esta noche todavía no hemos experimentado esto en nuestra vida y desearíamos tener esta victoria, esta fuerza en nuestra vida, esta fuerza que viene de afuera de nosotros, viene de Dios claramente. Quizás alguien que no ha experimentado esta paz profunda en su ser y se encuentra precisamente en este estado de agitación, de confusión, de y quizás hasta de pérdida de esperanza. O quizás alguno está sufriendo y le hace falta la gracia de Dios, esa mano invisible pero real que te sostenga, que venga a tu vida y toque tu hombro y te haga sentir que estás cuidado y protegida por Él y que Él te está llevando a un triunfo allí delante, muy próximo. Quizás haya alguien en medio nuestro que está pasando por estas circunstancias y quisiera realmente que Dios ponga sus ojos sobre su vida y responda. Nuestro Dios lo hará si vos se lo pedís, si estás hoy en el deseo y la voluntad y la decisión de entregarle tu vida a Él. Él la va a tomar en tus brazos y aunque te estuvieras hundiendo en lo más profundo del océano, de allí Él te va a rescatar porque has tomado esa decisión y te va a traer a la superficie y habrá cosas nuevas y habrá victoria y habrá mucha gracia derramada sobre vos. Y sobre todo vas a experimentar mucha paz. Quizás aquello que hasta ahora nunca has podido experimentar. Dios interviene en los problemas de la vida de cada ser humano. problemas matrimoniales, familiares, personales, Él va a estar allí contigo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestro todo. Cantamos recién, ¿qué sería de mí si yo no tuviera el Señor? ¿Cómo podría vivir si no fuera con su ayuda? Así que si alguno desea tomar esta decisión de darle su vida a Dios, de pedir su ayuda, Él lo hará. Levante su mano sencillamente. Vamos a orar y a pedir a Dios que bendiga ricamente su vida. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y algunos que ya lo van haciendo, si habrá alguien más, levante su mano con toda humildad y sencillez. Se trata de decir, sí, yo necesito a Dios en estas circunstancias, ya no puedo más, estoy sin fuerzas, deseo que Él me ayude, deseo paz, deseo fortaleza para mí, para mi familia, para mi matrimonio, para lo que fuere, pero Dios lo hará. Si hay alguien más, levante su mano, porque ahora ya voy a orar y vamos a pedir esa bendición sobre esas vidas. Ah, Dios le bendiga también, Dios les bendiga a los que lo van haciendo. La decisión es personal y nunca vamos a poner en obligación a nadie. Debe salir de lo profundo de tu corazón, porque es así entonces como para Dios es real y será para ti un Dios real. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que han levantado su mano, por todos los que estamos aquí también. Querido Dios, todopoderoso, soberano, el que reina por los siglos de los siglos, Señor, te exaltamos y te glorificamos porque eres nuestro Dios y Padre. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, ante cuyo señorío, Señor, estamos sujetos y a cuya gracia apelamos para que sea derramada sobre nuestra vida de manera abundante, como lo dice tu palabra. Señor, te bendecimos por ello y te glorificamos. Señor, queremos vivir todavía de una manera más acorde a ello, Señor, que nuestras actitudes demuestren de que en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Sobre todas las cosas, Señor, clamamos para que estés recibiendo en tus brazos a aquellos que han tomado esta decisión en esta noche. Señor, quizás están atravesando dificultades, problemas, quizás la ansiedad les ha ganado, quizás están sin fuerzas, Señor, quizás estén bajo algunos aprietos económicos, Señor, quizás estén con dificultades de salud. Señor, tú lo sabes y lo sabes claramente, pero ellos acudieron a ti en fe y en confianza y vos vas a responder, Señor. Nosotros oramos para que en el nombre de Jesús sus vidas sean cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo y tu presencia les llene y tu gracia sea derramada y tu amor venga a sus vidas y sobre todo comiencen a experimentar la paz que viene de ti también. Señor, queremos saber y escuchar de estos testimonios de victoria que ellos mismos van a estar compartiendo en pocos días más, porque tú vas a obrar, Señor, porque eres fiel y porque amas a cada uno de ellos. Y Señor, que esta unción de tu Espíritu sea extensiva y derramada sobre todos los que estamos aquí. Señor, queremos tener también una semana de victoria. Nos proponemos ser victoriosos en Cristo nuestro Señor, para gloria y honra de su nombre, para disfrutar de esta comunión contigo y de la paz que día a día nos regalas a todos y a cada uno de tus hijos. Oh, ayúdanos a seguir siendo una iglesia victoriosa, Señor, sabiendo que ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra nosotros. Así que bendito sea, Señor. Aleluya, gloria y honra a ti. Señor, concede una semana de bendición. Oramos por los que han de pasar por las operaciones esta semana. Oramos por aquellos que tienen problemas de salud, Señor. Oh, envía salud y sanidad a los que están enfermos, Señor. Levanta a los que están postrados. Señor, quita las cargas emocionales y angustias de corazón a los que están abatidos, Señor. Levanta, Señor, tú eres un Dios todopoderoso. Aún, Señor, oramos por aquellos que están sufriendo en consecuencia de estas inundaciones. Señor, ten misericordia. Tu misericordia alcance, Señor, a todas las personas. Señor, concede a tu pueblo en todo lugar de la Argentina a que abra su boca para proclamar tus grandezas, tus maravillas, a proclamar salvación y vida eterna. Oh, bendito Dios, clamamos para que uses a tu pueblo para llevar bendición a los que sufren. Así como Jesús nos dio el ejemplo ministrando a los necesitados. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor, a ti. Gloria.